y tinieblas. Cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la conferencia anterior consideramos el combate muy duro entre el liberalismo y el cristianismo. Un combate que, iniciado ya en el siglo XVIII, se hace más fuerte en el XIX y se extiende también a lo largo del siglo XX, hasta nuestros días. Pues bien, aunque resulte duro decirlo, hay que reconocer la victoria del liberalismo. Me refiero sobre todo al occidente descristianizado, a las naciones de antigua filiación cristiana, hoy generalizadamente apóstatas. Los católicos liberales son hoy mayoría en Occidente y aceptan ya las tesis del naturalismo laicista no como una hipótesis, es decir, por conveniencia, por prudencia, sino como tesis, esto es, aceptan el liberalismo por convicción. La mayoría de los cristianos hoy han depuesto toda resistencia ante los embates del mundo liberal. Se han sumado a la empresa de edificar un mundo sin referencia alguna a Dios. Estiman que así es mejor, más aún estiman que es algo necesario, al menos si se quiere que los cristianos, dejando a un lado aquellos nefastos enfrentamientos pasados con el mundo, influyan de verdad en las realidades seculares. Para ellos no tienen ningún sentido aquellas palabras confortadoras de Jesús a sus discípulos, en Juan 16. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Por otra parte, esa conciliación de los cristianos con el mundo trae consigo la inmensa ventaja de que evita de una vez por todas la persecución, el odio del mundo. Ese odio anunciado por Cristo claramente en la última cena. Esa persecución que viene siguiendo a la Iglesia desde la cruz del Calvario. Los cristianos liberales, es decir, la gran mayoría de los cristianos actuales, estiman que edificar el mundo sobre Dios no trae sino alienaciones del mundo visible, divisiones, guerras y sufrimientos. En cambio, construir el orden mundano sobre el hombre, es decir, sobre la razón, sobre los valores humanitarios universales, eso es lo único que asegura la paz y el bien común de los pueblos. Hay que reconocer que los hechos de la historia presente están demostrando ampliamente lo contrario. Están demostrando un día y otro que edificar el mundo prescindiendo de Dios solamente lleva a la degradación de la vida humana, la degradación de los jóvenes, de los niños, de las familias, el abismo siniestro de la droga, de los suicidios. Solamente lleva a las guerras innumerables, indeciblemente crueles, los sufrimientos de los pobres, los homicidios continuados de los abortos y tantas otras calamidades criminales. Pero no importa. Parece ser que lo que verdaderamente importa es evitar por todos los medios la persecución del mundo, lograr una conciliación del cristianismo con el mundo secular vigente. Firmar la paz y terminar ya la guerra, al precio que sea. Hemos de reconocer que fuera del magisterio apostólico o de algunas pocas voces católicas, en los últimos decenios apenas se alzan ya autores que denuncien los errores y los horrores del mundo actual, es decir, del naturalismo liberal en cualquiera de sus diversas formas. Estos errores y estos horrores se han ido aplicando en una forma gradual y se han generalizado de tal modo que, invadiendo la mayoría de las mentes cristianas, se presentan como un fenómeno histórico irreversible. Bueno, recordemos que también el marxismo, que en paz descanse, se presentaba a sí mismo como un fenómeno histórico irreversible. Son hoy en Occidente una mayoría aquellos cristianos que han asimilado unos principios de naturalismo liberal absolutamente incompatibles con la doctrina evangélica. No se dan cuenta de que para los cristianos es mucho más peligroso vivir en una atmósfera de naturalismo liberal que sufrir una persecución directa, como se sufrió en el Imperio Romano o en la Unión Soviética, en otros países comunistas, o en México o en España durante la Guerra Civil. Concretamente, en los tiempos antiguos del Imperio Romano, los que se alistaban bajo las banderas de Cristo sabían con toda claridad que estaban obligados a distanciarse espiritualmente y a veces incluso físicamente de la vida social del mundo en el que estaban inmersos, del mundo con sus criterios, sus costumbres, sus gustos, sus entretenimientos. En aquella época de las persecuciones, la línea de separación entre la vida pagana y la vida cristiana estaba claramente trazada y definida. En cambio, los cristianos del tiempo actual no están en una situación tan clara, sino que se pierden muchas veces en la niebla de una situación confusa. La constitución fundamental de la Iglesia como institución sobrevive con fuerza y claridad. Esta organización en parroquias, en diócesis, en movimientos, institutos, sigue pareciendo sólida e imponente, y realmente lo es. Pero no nos damos cuenta de que en medio de esta relativa prosperidad institucional puede darse una degradación generalizada de la vida de la fe y de la caridad en el pueblo cristiano. No es posible respirar a pleno pulmón un aire contaminado sin que se enferme todo nuestro organismo. El cristiano actual nace y vive en una sociedad que es anticristiana, más aún es apóstata de la fe, contraria al Evangelio y a la salvación eterna. Una sociedad cuyos criterios, sus costumbres, sus modas están corrompidos de una manera grave por los errores dominantes del tiempo moderno. Y estos errores flotan por todas partes como virus malignos, en libros, películas, periódicos, en la televisión, en conferencias, en la calle, en las escuelas y universidades, en los ambientes políticos, en todos los medios sociales por los cuales se propagan los pensamientos y los caminos de los hombres. El cristiano que, bajo la acción de la gracia, encuentra fuerza para rebelarse contra los pensamientos y caminos dominantes entre los hombres, es el único que puede hacer suyos los pensamientos y los caminos de Dios que nos trae Jesucristo. Los únicos capaces de iluminar y vivificar la vida de los hombres. Los únicos capaces de salvar a la humanidad en el tiempo presente y en la vida eterna. Desde hace ya unos 2 siglos, y sobre todo en los últimos decenios, se han infiltrado en el pueblo cristiano costumbres, pensamientos, pautas conductuales, que quizá son aún más contrarios al verdadero espíritu cristiano que los pensamientos y costumbres imperantes en el Imperio Romano. La infiltración actual del neopaganismo entre los cristianos ha sido suave, progresiva, continua, pero su avance ha resultado constante, llevando en muchos casos a la pérdida de la fe y al abandono total de las prácticas sacramentales de la vida cristiana. Hoy el cristiano fácilmente, en lugar de seguir los pensamientos y caminos de Dios, sigue la corriente de la vida social que le rodea. Su distribución del tiempo, del trabajo, del ocio, sus diversiones, sus vacaciones, sus ideales, sus juegos, sus lecturas, sus modos de vestir, el uso de la televisión, sus ideas sociales y políticas, son prácticamente las mismas que las de aquellas personas que no creen en Dios ni se reconocen discípulos de Cristo, que son simplemente hombres mundanos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, por emplear la expresión de San Pablo en Efesios 2. Estos cristianos mundanizados solamente se diferencian de los hombres mundanos en que todavía mantienen precariamente algunas creencias religiosas y en que también precariamente continúan hasta cierto punto algunas prácticas religiosas, cultuales. Pero aparte de eso, en el occidente descristianizado puede decirse que no hay un contraste claro entre la vida de un cristiano y la vida de un hombre que no tiene fe. La jerarquía práctica de valores es más o menos la misma en los que son cristianos y en los que son mundanos. Les interesan más o menos las mismas cosas. Se produce, pues, un divorcio casi completo entre la religión en sus aspectos exteriores y la vida interior espiritual del hombre cristiano. Poco a poco, la fe ha dejado de ser una luz de vida, una luz que ilumina el camino de la vida, una luz que es determinante a la hora del pensamiento, del discernimiento y de las pautas conductuales que van construyendo y configurando la vida de una persona, de una familia, de una sociedad. Dicho lo mismo en otras palabras, muchos cristianos actuales son mundanos, son liberales, no sienten ya una prevención ante la vida del mundo que les rodea, sino que la asimilan sin resistencia y no solamente de hecho, sino por convicción. Piensan que esa es la vida verdadera, la vida que debe vivirse. No entienden que la vida de una persona, de una familia, de una sociedad cristiana ha de ser sumamente diversa a la vida de las personas, familias y sociedades que no están iluminadas y vivificadas por la fe, sino que están en la oscuridad bajo el influjo del padre de la mentira. No se dan cuenta de que sustrayendo sus vidas del influjo luminoso y benéfico de Cristo, dejan sus vidas más o menos cautivas en la oscuridad del mundo, bajo el influjo del padre de la mentira. No se dan cuenta de que es preciso elegir entre una vida cristiana y una vida diabólica. De Jean-Philippe Rameau, de la primera mitad del siglo XVIII, escuchamos algunos motetes religiosos. La apostasía de gran parte del pueblo cristiano, que finalmente se concilia con el mundo secular, procede en buena medida del semipelagianismo que se ha ido generalizando en los últimos siglos entre los cristianos. En la época primera de los mártires, y también durante el milenio medieval, la verdadera doctrina de la gracia, la doctrina de San Pablo, de San Agustín, de Santo Tomás, es la más común en el pueblo cristiano y sobre todo se expresa maravillosamente en la liturgia de la Iglesia Católica. A la luz de esta doctrina de la gracia, se conoce que sólo Cristo puede vencer al mundo y que para vencerlo prefiere usar muchas veces de medios pobres y crucificados, como dice San Pablo en 1 Corintios 1, para que nadie pueda gloriarse ante Dios. En ese tiempo la Iglesia es fiel al ejemplo de Cristo y del Bautista. Está muy lejos de trazarse falsas estrategias oportunistas según las cuales podría renunciar a aquellas denuncias del pecado del mundo que podrían traerle persecución y muerte. No le diré al poderoso la verdad, pues si lo hago, me cortará la cabeza y no podré seguir evangelizando. Por el contrario, la Iglesia, que está muy lejos de esa lógica humana, pelagiana o semipelagiana, sabiendo que la salvación del mundo la obra Dios, dice y hace la verdad en el mundo, sin miedo a verse pobre y marginada. Y es entonces cuando, sufriendo persecución, consigue la evangelización del mundo secular. Pero el antropocentrismo iniciado en el Renacimiento trae un modo de pensar muy diverso. En el misterio de la salvación, así se estima en la visión semipelagiana, que precisamente en ese tiempo renace, se suman la parte de Dios y la parte del hombre. Es decir, el cristianismo semipelagiano, no católico, entiende que la introducción del reino en el mundo se hace en parte por la fuerza de Dios y en parte por la fuerza del hombre. Y por eso estima que los cristianos, lógicamente, habrán de evitar por todos los medios todo lo que pueda debilitar la parte del hombre. Deben evitar, por tanto, aquellas actitudes ante el mundo que pudieran debilitar o suprimir su parte humana activa. Es decir, debe evitar todo lo que pueda traer consigo marginación o desprestigio social, cárcel o muerte. Y por este camino, aparentemente tan razonable, se va llegando poco a poco, casi insensiblemente, a silencios y complicidades con el mundo cada vez mayores, de tal modo que cesa ya por completo la evangelización de las personas y de los pueblos, de las instituciones y de la cultura. Y en esta miserable esterilidad apostólica incurren precisamente aquellos que decían estar empeñados en impregnar de evangelio todas las realidades temporales. Así las cosas, no será raro que el abuelo, piadoso semipelagiano conservador, haya tenido un hijo pelagiano, progresista. E incluso es probable que el nieto baje otro peldaño, llegando así simplemente a la apostasía. Este itinerario del semipelagianismo al pelagianismo y a la apostasía es normal y lo hemos visto cumplido con frecuencia en tres generaciones o en poco más. La apostasía de las naciones cristianas se debe fundamentalmente a una falsificación del verdadero cristianismo de la gracia, convirtiéndolo en un cristianismo del esfuerzo de la parte humana. Es decir, pasando del poder salvador de Dios, omnipotente y misericordioso, al miserable poder salvífico del hombre, abandonado a sus propias fuerzas. Un autor moderno escribía recientemente acerca del voluntarismo de Molina hacia el año 1600, un voluntarismo de corte semipelagiano. Decía así: esta doctrina, tras atravesar 400 años, parece predominar hoy en los católicos. Pero entonces, hacia el 1600, era considerada, tanto por la escuela agustiniana como por la tomista, inusitada y contraria a la tradición católica. Pues bien, como acabo de señalar, el itinerario hacia la apostasía ha conducido del semipelagianismo al pelagianismo y de este a la pérdida de la fe cristiana. Se ha consumado en nuestro tiempo la apostasía de las naciones cristianas de Occidente. El Renacimiento, aunque admira la antigüedad pagana e inicia el menosprecio del pasado cristiano, todavía acepta la Iglesia de Cristo. Dando un paso más adelante en el error, la Reforma Protestante rechaza la Iglesia, pero admite todavía a Jesucristo. La Ilustración en el siglo XVIII irá más lejos. Rechaza la Iglesia y rechaza a Cristo, aunque dice creer todavía en el Dios del deísmo. En el siglo XIX, el liberalismo, que sigue a la Ilustración, y todos sus hijos naturales, socialistas, marxistas, nazistas, no cree ya ni en la Iglesia, ni en Cristo, ni en Dios. Solamente cree en el hombre. Finalmente, la apostasía actual no cree ya ni en la Iglesia, ni en Cristo, ni en Dios, ni tampoco en el hombre. el paso del Evangelio a la Ilustración, es decir, la transición de un mundo fundamentado en la fe a otro mundo basado puramente en la razón, exige calumniar sistemáticamente los tiempos anteriores de la cristiandad. Esto es importante entenderlo bien. Es perfectamente comprensible que los que pretenden hacer sin Cristo un mundo nuevo necesitan desacreditar el mundo que venía realizándose con Cristo. Ellos dicen y repiten de una y otra forma continuamente: ahora es cuando pasamos del oscurantismo al siglo de las luces. Y uno de los aspectos más lamentables de este fenómeno cultural es que también los católicos mundanizados, los católicos liberales, poco a poco interiorizan ese mismo planteamiento universal. Esto exige, por supuesto, una enorme y sistemática falsificación de la historia, y concretamente de la historia de la Iglesia. Pues bien, aquí nos importa especialmente denunciar esa actitud de los católicos liberales que se suman con fervor de neófitos a la siniestra descalificación de la cristiandad que realizan los enemigos de Cristo y de su Evangelio. El cristiano mundanizado, que ve la paja en el ojo del cristianismo antiguo, no ve la viga que ciega el ojo del mundo actual. Deseoso como está de integrarse a fondo en el mundo moderno, el cristiano mundano está constreñido a la necesidad de repudiar el pasado cristiano. Se siente obligado a cortar en todo lo que venga exigido por el mundo con la tradición de la Iglesia. Y en el mejor de los casos simplemente decide ignorar, o si se quiere, olvidar la tradición católica, es decir, la miserable historia del pueblo cristiano, desentendiéndose de ella. Borrón y cuenta nueva. Parece como si dijeran: no tenemos por qué cargar con la vergonzosa historia de la Iglesia. Vivamos el cristianismo, pero sin lastres de tradición, partiendo de un evangelio entendido a la luz del mundo moderno, no a la luz de los padres antiguos y menos aún del magisterio apostólico. Es curioso que en estos planteamientos de los cristianos mundanizados se da una paradoja muy notable. Muchos de ellos, que muestran un interés profundo por la historia sagrada de Israel y ven en ella las intervenciones del fuerte brazo de Yahvé, consideran, por el contrario, con una visión completamente secularizada, la historia de la Iglesia, que es todavía más sagrada que la historia de Israel. La historia de la Iglesia está continuamente dirigida por el Cristo glorioso, el Señor de la historia, a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Estos cristianos, por el contrario, no quieren en modo alguno entender la historia de la Iglesia como historia de Cristo, porque ello traería consigo un enfrentamiento con el mundo secular, que rechaza y condena sin apelación la historia de la Iglesia. Y, por otra parte, estos cristianos liberales modernistas suelen mostrarse convencidos de que, si queremos proceder seriamente, debemos prescindir de toda intervención histórica de la providencia divina y explicar toda la historia de la humanidad en términos culturales, ideológicos o economicistas. Ya en 1864, el beato Pío IX, en el Syllabus, en el número 2, señalaba como uno de los errores modernos más graves y generalizados la convicción de que debe negarse toda acción de Dios sobre los hombres y sobre el mundo. Según esta doctrina, es ilusorio ver la historia de la Iglesia como un despliegue amoroso de la providencia divina. Y volvemos a la paradoja que hace un momento señalaba. Aquellos mismos que reconocen en la historia de Israel una historia sagrada, portadora de una revelación divina progresiva, se niegan a reconocer la historia de la Iglesia como una historia sagrada, en la que el Espíritu Santo va conduciendo a la esposa de Cristo hacia la verdad completa. Juan 16. Pues bien, volviendo a lo que señalaba, la condena del pasado, y concretamente la condena del pasado cristiano, el milenio de cristiandad, que más o menos se extiende del año 500 al 1500, ese es el pasaporte que a los cristianos modernos se les exige para circular libremente por el mundo actual, agnóstico y, más aún, apóstata. Si estos cristianos liberales no repudian con suficiente claridad la historia de la cristiandad, quedan hundidos en la masa irrecuperable de los retrógrados, es decir, de los nostálgicos del pasado. Por tanto, para adquirir ese pasaporte que les integre en el mundo moderno, los cristianos liberales están dispuestos a pasar por todos los trámites que se les exijan, y señalaré aquí algunos de estos trámites fundamentales. En primer lugar, se les exige a los cristianos de hoy, para ser aceptados en el mundo, ignorar o devaluar la obra de Cristo en la historia de los pueblos de Occidente. Esta es una exigencia sistemática de los modernos incrédulos, que con fervor asumen los cristianos mundanizados. Así, por ejemplo, podemos ver cómo hacen estos la historia de España, o de Europa, o de Hispanoamérica, ignorando el influjo grandioso de la Iglesia Católica. Siendo la verdad que en esa historia de España, de Europa, de Hispanoamérica, todo lo mejor viene directamente de la Iglesia, prescinden de esta. ¿O acaso le dedican un capítulo aparte, generalmente hostil? Resulta patético, pues la verdad es que escribir así la historia de esos pueblos, ignorando o devaluando extremadamente la acción decisiva de la Iglesia, viene a ser como escribir la biografía de Beethoven olvidando decir que era músico, o diciéndolo solamente en una nota a pie de página. Es un fraude, es una falsificación total. La historia de Occidente está edificada siglo tras siglo en todos sus aspectos positivos por la presencia y la acción de la Iglesia Católica. Hace poco un autor norteamericano, Thomas Woods, publicó un libro titulado «Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental». Un libro que demuestra, página tras página, cómo la acción de la Iglesia hizo pasar al mundo pagano de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, cómo los monjes salvaron la civilización antigua, cómo las universidades nacieron del seno de la Iglesia, cómo la ciencia, el arte, la arquitectura, la organización de la caridad benéfica, los orígenes del derecho internacional, incluso la ciencia económica y todos los valores que caracterizan el Occidente, el valor de la persona, la dignidad de la mujer, la valoración de la libertad cívica, han nacido de la Iglesia, o al menos bajo la inspiración del espíritu cristiano. Pero más aún, para los cristianos apóstatas, y para sus discípulos fervientes, los cristianos liberales, no basta con ignorar o con devaluar el pasado histórico cristiano. Es preciso calumniarlo, pisotearlo, renegar de él explícitamente. Es necesario crear en los pueblos una conciencia generalizada de que propiamente la historia de la civilización comienza en el siglo XVIII, XIX, con la Ilustración, con el liberalismo, y que los siglos anteriores fueron siglos oscuros, bárbaros, ignorantes, feos. Parece increíble, pero no pocos católicos aceptan este discernimiento histórico falsificado. Pondré un ejemplo. Un periodista católico, corresponsal en Roma de un gran diario nacional de España, cuando daba la noticia de una venganza odiosa, brutal, sucedida en Palermo, escribía: un gesto de bárbaros, algo indigno de una sociedad civilizada, un acto medieval, propio de cierta cultura retrógrada, basada en conceptos absurdos, una cosa medieval, salvaje, cruel. Así comentaba un periodista católico, insultando con rabia los antiguos siglos de la cristiandad, una acción criminal sucedida en Italia en los tiempos actuales, como tantas y tantas otras. Para él resultaba increíble que tales barbaridades pudieran suceder en pleno siglo XX. El artículo es de 1992. Brutalidades semejantes, según su modo de entender la historia, solamente pueden darse en el marco medieval, es decir, en el tiempo pasado de la cristiandad. Manifestaciones como esta están expresando que el milenio europeo cristiano, el milenio de las catedrales y las sumas filosóficas y teológicas, el milenio del ideal caballeresco, el tiempo que eliminó la esclavitud y que suavizó las costumbres de romanos y de bárbaros, los siglos que produjeron la unidad europea en una fe, una lengua y una cultura, es un tiempo oscuro y bárbaro, un tiempo indigno y cruel, salvaje y basado en fundamentos absurdos. Verdaderamente, ¿a qué mentiras y degradaciones puede llegar un cristiano liberal que, para entrar en el mundo cultural y político sobre todo, está dispuesto a pagar el peaje que se le exija, el precio de la mentira? Así estima el cristiano mundanizado que podrá influir mejor sobre el mundo para evangelizarlo. Es un error inmenso, pero no pensemos que estas actitudes suelen ser conscientemente oportunistas y por tanto culpables, perversas. No, la mentira de los cristianos que reniegan del pasado de la Iglesia está fabricada sobre todo de ignorancia y de falsas virtudes. Muchos de los cristianos que se hacen cómplices del mundo en la condenación de la historia de la Iglesia lo hacen sin mala intención, más aún, lo hacen en contra de sus convicciones personales. Ellos simplemente por superficialidad, por ligereza, por falta de advertencia, se dejan llevar simplemente en la ocasión por una forma mental mundana que condiciona eficacísimamente los juicios, los discernimientos y más aún el lenguaje de nuestro tiempo. Y de este modo vienen a dar en el axioma: antes íbamos mal, es ahora cuando vamos bien. Evidentemente, si se les hace pensar un poquito, han de reconocer con facilidad que antes no íbamos tan mal y que ahora, en todo caso, vamos peor. Esos católicos mundanizados que aceptan cualquier calumnia contra la cristiandad pasada o presente, sin el menor sentido crítico o histórico, creen sinceramente que están aceptando estas calumnias del mundo en el nombre de la veracidad y de la humildad, virtudes sin duda eminentemente evangélicas. Según estos pseudo-cristianos, dejándonos de prepotencias salvadoras, hemos de reconocer que la fuerza de progreso está en el mundo. Es el mundo el que descubre, el que progresa, más aún es el mundo el que descubre y progresa en la medida en que se independiza del yugo oscurantista de la Iglesia, que durante tantos siglos esclavizó el pensamiento de los hombres. La Iglesia, en efecto, ha sido siempre la última en enterarse de las verdades. Y ahora, si no quiere perder una vez más el tren de la historia, debe reconciliarse con el mundo moderno. Ha de deponer ante él toda confrontación, toda actitud combativa. Debe olvidar aquellas palabras de Jesús en Juan 16, cuando dijo: en el mundo tendréis combates, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Por el contrario, deponiendo, como digo, toda actitud de confrontación con el mundo moderno, debe recuperar el tiempo perdido, tan estúpidamente perdido durante tantos siglos. Bueno, desde el Calvario, para ser exactos, donde Cristo entabló combate abierto contra el pecado del mundo y contra su príncipe satánico, logrando, como se dice también en Juan 16, vencer al mundo. Demos un paso adelante en nuestro análisis de la situación. El actual cristiano mundanizado no sólo ha de repudiar el pasado cristiano, ha de mostrarse también de acuerdo con el mundo moderno en sus planteamientos generales. Se le permitirá mostrarse crítico en algunos puntos concretos, en ciertas injusticias sociales, en tal guerra, en aquella marginación de un grupo, pero en modo alguno le será permitido poner en duda las tesis fundamentales de un mundo que quiere autoconstruirse sin Dios, más aún que quiere autoconstruirse sin Dios y contra Cristo. El cristiano liberal y mundano ni siquiera se permitirá a sí mismo poner en juicio los fundamentos doctrinales sobre los cuales se está edificando el mundo moderno. Él juzga que debe proteger ante todo su misión como cristiano en el mundo, evitando de paso el martirio como sea. Diré lo mismo, pues, con otras palabras. El cristiano mundano descristianizado considera, de hecho, los errores y las maldades que abundan en el mundo sin Cristo, las considera con una benignidad que sólo puede compararse con la dureza de su juicio hacia el pasado cristiano. No es que él no vea los males del mundo moderno, claro que los ve, son evidentes. Es más bien que ignora deliberadamente que el rechazo de Cristo y de su Iglesia es precisamente la causa principal de todos esos errores y horrores. Pondré un ejemplo. Imaginemos que un grupo de cristianos llega a vivir en una región en la que todos los ciudadanos acostumbran a vivir cabeza abajo, es decir, sobre las manos y con los pies en alto. Los inconvenientes de tal postura, tan absolutamente contraria a la naturaleza, son patentes. Dolores de cabeza insoportables, malformaciones de la columna, enfermedades de la vista, ineficiencia casi completa en el trabajo, hambre, consiguientemente, privaciones, enfermedades, etc. Y supongamos que esos cristianos, participando en una asamblea de tal región que trata de remediar alguno de estos males, entran como los demás en los debates, apoyan o rechazan las soluciones concretas que se ofrecen, pero no dicen nunca: hermanos, no sigan engañados, pónganse de pie, con la cabeza en lo alto, con los pies sobre la tierra, y verán cómo se les pasan todos los males. ¿Qué habría que pensar de estos cristianos pretendidamente benéficos? Aplicando esa parábola al análisis del mundo moderno que nos rodea, construido al margen de Dios y muchas veces contra él, sencillamente hay que pensar que esos cristianos mundanizados no están convencidos de que todos los errores y las atrocidades del mundo moderno proceden fundamentalmente de su pretensión de edificar la realidad temporal solamente sobre la razón, solamente sobre el hombre, prescindiendo en absoluto de Dios, de su señorío universal, de sus leyes, grabadas en la ley natural. Estos cristianos, que en el fondo han perdido la fe, piensan, después de todo, que la naturaleza humana puede salvarse sin la gracia divina, que el mundo no necesita a Cristo como Salvador, que la historia humana, tantas veces torcida, criminal y miserable, puede enderezarse simplemente con el crecimiento de la ciencia y el progreso de las técnicas. El hombre no necesita de Dios, no necesita una revelación, no necesita a Cristo Salvador. El hombre puede salvarse a sí mismo. Thank you. he empleado con frecuencia la expresión católicos liberales. En realidad es una expresión absurda, contradictoria. Ya sabemos que el liberalismo consiste precisamente en la afirmación de la voluntad del hombre, de su libertad por sí misma, por encima de la voluntad de Dios o incluso en contra de ella. Es la autoafirmación del hombre sin referencia alguna a Dios ni al orden natural. Ya sabemos que históricamente el liberalismo es, como decía León XIII, un naturalismo militante, un ateísmo práctico, una rebelión contra Dios. Por tanto, hablar de católicos liberales es algo semejante a hablar de círculos cuadrados o de cuadrados redondos. No tiene sentido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado Luz y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu.